¿Empiezo? Bueno, soy profesor de la provincia de Oxapampa, pertenezco a la región Pasco. Nosotros pues venimos en pie de lucha en un 99% dentro de toda la región, exigiendo pues que nuestras medidas de lucha sean cumplidas y de parte del ministerio pues asume esa responsabilidad para poder pues entrar al diálogo y así poder ya ingresar a nuestras actividades educativas. Pasco es una ciudad pues que geográficamente tiene zonas muy altas y también comunidades muy distantes, en la cual pues hoy en día el Ministerio de Educación debe apostar no solamente pedir calidad educativa, sino hay incentivos económicos, no hay incentivos para los alumnos, no hay materiales. Yo pienso que si queremos pedir desarrollo educativo, el gobierno tiene que apuntar a una calidad, no solamente con materiales, sino con capacitaciones, con insumos para el sector educativo. Y pensamos pues que la ministra de Educación, si no quiere apostar por educación, que es uno de los pilares dentro de nuestra sociedad, nunca va a haber un buen desarrollo. Y también pedirle al presidente verdaderamente que los profesores, quienes estamos en pie de lucha, son luchas que no solamente estamos pidiendo en beneficio del profesor, sino estamos pidiendo por la educación, por la población, por esa comunidad estudiante, que debe exigirse una calidad de gratuidad. Y como siempre lo hemos manifestado, educación no se debe mermar como un servicio, sino debe ser un derecho fundamental para todas las personas y todas las familias.